se muere el débil y sobrevive fuerte. R15 fulete AK-47. Aquí se mata por droga y se muere la gente. Bobona, la realidad que hoy en día estamos viviendo. Si canto otra cosa te estoy mintiendo. Pero esto es lo que mis ojos están viendo. Bobona, bobona. Los ángeles sangre están llorando. Cada día los políticos robando está jodida la economía. Los cupones ya no dan ni la tarjeta de la familia. Que abunda la pobreza y reinan las incesterías. Fuletas y te dejan de día. Te dan por debajo el agua y te quitan lo que tenía. Está todo el mundo choqueando y abusa la policía. Ya no confío en nadie ni aunque sea la madre mía. One blow, one blow. La realidad que hoy en día estamos viviendo. Quisiera despertar, abrir los ojos y pensar que esto que estoy cantando es una pesadilla. Pero ¿sabes qué? Es la realidad de lo que estamos viviendo. Y si te canto otra cosa, soy un hipócrita y te estoy mintiendo. Solo les pido que tengamos más tolerancia, que aprendamos a perdonar. Lo curioso de esto es que esta canción lleva grabada más de un año. Y ahora que veo todo lo que está pasando, ya Dios me había puesto esta letra en mis manos. Y sí, suena cruda, suena fuerte. Sí, estoy hablando pesado, pero sabes qué es lo que estamos viviendo. Y yo no soy hipócrita, yo no te voy a mentir, yo no te voy a decir que estamos en Disney World. Aquí no hay besos ni abrazos. Aquí lo que hay es envidia, venganza y morbosidad. De parte mía, que Dios me los bendiga. Padre amado, ten misericordia de nosotros. Derrama protección, derrama paz. Derrama unión en mi isla bella. Paz. Carbon Fiber Music. Far.